Buenas tardes, bienvenidos a Visión Global, soy Suriel Herrera. Y yo, Naira Varela. Estas son las noticias. En Noticias de América. Cambio de presidencia en Chile en pleno desastre. Pláticas de Obama sobre una reforma migratoria. Consecuencias ecológicas a causa del muro fronterizo. Alejamiento de la UNESCO por parte de México. Y en las internacionales. Reporte conflicto Israel-Palestina. El fin del combate en Irak. La caída del dólar. Y familias homoparentales. Iniciamos. Sebastián Piñera, presidente de Chile, descarta aplicar el toque de queda. Nuestra reportera Janet Chamarripa tiene la información. Vamos con ella. El presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, declaró zona de estado de catástrofe a la región de O'Higgins, sin que aquello implique al menos que las circunstancias lo requieran decretar toque de queda. Solo se trata de una medida preventiva. Aclaró que el estado de catástrofe significa, además, que el control del orden público lo tomó el general de la Brigada de Aviación, Antonio Yarquís Fruché, con todas las potestades que le otorga la ley para estas circunstancias. Recalcó que su gobierno, desde el primer día, se va a esmerar porque las soluciones ante las situaciones de emergencia sean oportunas y eficaces. Esperemos que Chile se reponga pronto y el presidente Piñera realice bien su trabajo. Así es, estoy de acuerdo contigo. En otras noticias, han comenzado pláticas sobre una reforma migratoria. Así es. El senador demócrata Charles Schumer y el republicano Lindsey Graham revelaron hace días una iniciativa bipartidista de reforma migratoria que legislaría a 11 millones de indocumentados y crearía una tarjeta de identidad nacional biométrica. El plan, que fue de inmediato elogiado por el presidente Barack Obama, tiene cuatro pilares que incluyen una tarjeta de seguro social, seguridad fronteriza y aplicación de la ley, un programa de trabajo temporal y una hoja de ruta a la legalización. Obama calificó la iniciativa como un marco prometedor y bipartidista que puede y debe ser la base para avanzar. Bajo su propuesta, las nuevas tarjetas de identidad de seguro social biométricas buscan asegurar que los trabajadores indocumentados no puedan obtener trabajos, toda vez que tendrían que ser usadas por todos los empleadores. Las tarjetas serían entregadas a todos los ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales. Aquellos empleadores que no certifiquen la elegibilidad laboral podrían sufrir multas o incluso penas carcelarias. En el caso de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos, se crearía una ruta a la legalización siempre que admitan que violaron la ley, paguen multas e impuestos atrasados. Ojalá se cree una reforma que resuelva rápido las exigencias del pueblo hispano. Continuando con la información, Janet Chamarripa nos hablará sobre las consecuencias ecológicas a causa del muro entre Estados Unidos y México. Según varias publicaciones, el ecosistema que abarca los estados mexicanos de Baja California y Sonora, en conjunto con el estado norteamericano de Arizona, corre un riesgo ecológico irreversible si la construcción del muro fronterizo entre nuestro país y Estados Unidos, puesto que tanto la fauna como la vegetación de la región se verían seriamente degradadas, y esto a su vez convertiría este lugar en una zona vulnerable a cambios climáticos. Por otro lado, la construcción de este muro implica perspectiva política. Se ha llegado a mencionar en diferentes medios que dicho muro en la frontera se compara con el muro de Berlín. Solo nos resta esperar los resultados y consecuencias de esta acción, aunque de antemano se sabe que el problema migratorio no será solucionado con la construcción del muro en la frontera. Prosiguiendo con las noticias, Miguel Ortega nos hablará del alejamiento de la UNESCO por parte de México. El retiro de la representación del gobierno mexicano en la UNESCO no tiene nada que ver con temas educativos, sino con el hecho de que este organismo internacional impulsa a escala mundial el debate en torno a los problemas del aborto, matrimonios entre parejas del mismo sexo y eutanasia, aseguró Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Existe una percepción limitativa de la UNESCO. Se le ve vinculada con cuestiones ligadas al quehacer escolar, universitario, científico y cultural. Pero no solo se aboca a estas temáticas. México lo hizo por una sola razón, porque la UNESCO es la gran promotora contemporánea de la legislación internacional en materia de bioética, bioseguridad y biotecnología. Es ahí donde se están discutiendo los problemas de eutanasia, aborto y matrimonios entre personas del mismo sexo. El Estado mexicano ya no quiso hacer un compromiso y retiró a su representante. Comenzando con las internacionales, nuevamente Miguel Ortega nos reportará sobre el conflicto Israel-Palestina. Y a pesar del tiempo, el conflicto de Palestina e Israel sigue estando presente. Israel tomó la decisión de iniciar la construcción de 1.600 viviendas en Jerusalén Oriental. La medida despertó la ira de los palestinos, quienes ayer llamaron a una tercera intifada, pero las acciones fueron inmediatamente reprimidas por la policía. Según Sergio Yani, del Centro Alternativo de Información Palestino-Israelí, tiene como objetivo la judaización de Jerusalén Oriental y empujar a los palestinos fuera de la ciudad. Según la postura de todas las fuerzas políticas del gobierno de Israel, el sistema israelí no está interesado en un proceso de paz. Esperar que las negociaciones que se están por iniciar entre Israel y los palestinos lleguen a una solución es una esperanza falsa. A juicio de Yani, hay tres temas que son básicos para cualquier futuro de paz, marcados claramente durante los acuerdos de Oslo y en los que los palestinos no están dispuestos a ceder: establecimiento del Estado palestino en Cisjordania y Gaza, Jerusalén Oriental como la capital del Estado y la resolución justa al problema de los refugiados. Relacionado con el Medio Oriente, tenemos información sobre el conflicto en Irak. El próximo 20 de marzo se cumplen ya 7 años de la invasión de Estados Unidos a Irak. Los ataques del 11 de septiembre sirvieron como pretexto para entrar al territorio iraquí en busca de armas químicas y de destrucción masiva. Las distintas acciones llevadas a cabo por el ejército americano y el británico han sacado a luz uno de los verdaderos motivos, un sueño que surgió durante la Segunda Guerra Mundial: controlar el petróleo del Golfo. Las reservas petroleras de Medio Oriente constituyen cerca del 70% total de las reservas mundiales. El pasado 27 de febrero, el presidente Obama anunció la salida de la mayoría de las tropas americanas para agosto de este mismo año. En Irak quedarán entre 35.000 y 50.000 soldados en funciones de adiestramiento, equipamiento y asesoría de las Fuerzas Armadas iraquíes. Y este remanente abandonará el país a finales del 2011, cuando expire el plazo para la presencia de las tropas estadounidenses en este país. Hablando de Estados Unidos, el dólar americano se encuentra a la baja debido a esta crisis económica. Actualmente, la mayoría de las transacciones económicas mundiales se realizan en dólares estadounidenses, convirtiéndose en la moneda más importante a nivel internacional. Pero la reciente crisis ha hecho que su figura vaya en decadencia ante otras monedas. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció su plan de comprar 1.2 millones de dólares en deudas para poder estimular la economía del país. Esto no resultó favorable. Este plan no pudo frenar la caída del dólar frente a las principales monedas en el mundo. La moneda estadounidense cayó 2.9% frente al euro y también retrocedió 2.5% ante la libra esterlina. Por otro lado, los dólares se hundieron frente al yen japonés, la corona noruega, el real brasileño y el dólar australiano. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de comprar deuda significa que, efectivamente, está imprimiendo dinero, lo que ha provocado preocupación entre los inversionistas en torno a la sobreoferta de dólares. El descenso del dólar puso fin a su repunte registrado este año. El sistema de Reserva Federal anunció que compraría bonos del Tesoro a largo plazo y títulos hipotecarios adicionales para ayudar a la economía del país. Esta es la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Esperemos que esta situación mejore. Así es. En otras noticias, el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo se ha convertido recientemente en un conflicto polémico en el país. Es correcto. En la Universidad Autónoma de Querétaro, en la 7ª edición de Encuentros de Diversidades, un matrimonio lésbico dio su testimonio dentro del panel Familias Homoparentales, donde aseguraron que los niños y niñas que forman parte de una familia con padres del mismo sexo no tienen mayor tendencia homosexual, ni crecen traumados, ni tampoco son expuestos a una sobreexposición de la sexualidad. Por otra parte, estudios médicos y sociológicos se contradicen en dicha afirmación. Para bien o para mal, este es un tema que va logrando la aceptación en diferentes partes del mundo, con un paso sumamente lento, pero que logrará al fin un gran logro para la comunidad gay que busca formar una familia. Para cerrar el programa, tenemos una entrevista realizada por el reportero Miguel Ortega sobre el nuevo modelo educativo. Hola, me encuentro con el estudiante Rubén Vázquez, quien cursa ya el sexto semestre de la carrera de docencia de idiomas en la Facultad de Idiomas de la UABC. Rubén ya ha sido instruido en lo que se refiere a los métodos de enseñanza básicos y tiene dominio sobre el tema. Vamos a hacerle una serie de preguntas sobre la formación básica en base a competencias. Respecto al modelo anterior, ¿cuáles son las principales mejorías de la formación básica en base a competencias? Con respecto al modelo anterior, basado en las teorías de Watson y Skinner, el famoso modelo conductista, el modelo constructivista o en base a competencias ofrece una flexibilidad en la forma de enseñar el contenido, al igual que una flexibilidad en la forma de evaluar y en cómo se concibe el estudiante. En este nuevo modelo del constructivista se toma en cuenta la cognición del estudiante, lo cual era antes ignorado y solo se buscaba condicionarlos para obtener una respuesta específica. ¿Cuáles son las ventajas de formar estudiantes en base a competencias? Las ventajas del aprendizaje en base a competencia se puede resumir básicamente en la autonomía del aprendizaje. Con las competencias se fomenta el libre pensamiento de los estudiantes, al igual que la construcción propia del conocimiento. Esto es desarrollar la capacidad de los estudiantes de buscar por su cuenta fuentes de información y saber cómo evaluarlas. ¿Qué papel debe asumir el maestro en este modelo educativo? Se espera que el trabajo del profesor es aquel de un orientador que guíe el aprendizaje de la forma más adecuada, esto es, que administra la formación del conocimiento. Debemos entender al profesor no como la fuente de toda información, sino como el estudiante más aventajado con la capacidad de aprender de sus alumnos. Al contrario de lo que se pudiera pensar, al decir que el estudiante construye su conocimiento y tiene responsabilidad sobre él, el profesor no trabaja menos, sino se espera que trabaje más, pues debe estar siempre actualizado en la información sobre su materia. Se espera que los criterios que utilice el profesor para evaluar sean multidimensionales y tenga una abertura mayor hacia la ambigüedad. ¿Qué tipo de evaluación es la más apropiada para este modelo? Definitivamente, un examen no es la forma más adecuada de evaluar, pues ellos solo miden los test-wise skills, básicamente la capacidad de predecir exámenes. En lugar de razonar sobre ellos, numerosos estudios demuestran que los exámenes son formas poco eficientes de medir el desempeño. Es casi imposible medir una competencia, pues son una modificación de la cognición de los estudiantes. En lugar, se mide el desempeño, que es una exteriorización de la competencia, que no cuadra totalmente con la misma. El mejor ejemplo de una evaluación de un curso en base a competencias es el desarrollo de un portafolio, aunque existen muchas otras formas. ¿Cómo son las actividades en clase y cómo fomentan la formación de competencias? En una clase en base a competencias se espera que los alumnos sean más participativos y que sepan trabajar en equipos. Contrario a lo que se cree, actividades como foros de discusión o debates no son lo más adecuado porque en lugar de fomentar la construcción del conocimiento, promueven más la riña y el orgullo en los estudiantes. Actividades más apropiadas son como el trabajo en equipo para desarrollar exposiciones o documentales. ¿Se ha demostrado ya que este modelo sea más efectivo que el modelo estructuralista? No se ha podido demostrar que sea un modelo más efectivo que el estructuralista. En muchas cosas el modelo estructuralista es bastante efectivo, por ejemplo en la enseñanza de las matemáticas donde solo existe una sola respuesta. De hecho, el modelo estructuralista está basado principalmente en cómo enseñar las matemáticas. Sin embargo, el modelo constructivista está más basado al des el desarrollo empresarial. ¿Se puede considerar en materia de educación que este modelo es el más eficaz hasta hoy? No. La característica del modelo constructivista es que es un modelo de boga, siendo que fue recomendado por la UNESCO. Sin embargo, modelos más innovativos como el holismo de Nohant plantean una forma más adecuada de enseñar y de formar a los estudiantes. ¿Cuáles pueden ser las desventajas de ese sistema educativo? Bueno, la principal desventaja de este modelo educativo es que fomenta la prevalencia de profesores flojos. Siendo un modelo económico y apropiado a las necesidades de las empresas, ¿qué es lo que ofrece el estudiante? Bueno, en materia de saber qué ofrece es difícil establecerlo, pues al ser un modelo enfocado a las empresas se basa en las necesidades secundarias según la escala de necesidades de Maslow. Incluso puede impactar en las necesidades primarias. Sin embargo, la motivación de los estudiantes es muy diferente a la de los trabajadores, lo cual en muchas ocasiones significa que el conocimiento no va a ser adquirido de una forma adecuada y puede llegar a ser incluso ignorado por los estudiantes. Bueno, esto ha sido todo. Como ven, el sistema educativo en base a competencias es el sistema derivado del constructivismo propuesto por Vygotsky y creado con el fin de preparar mejor a los estudiantes a un entorno laboral. Sin embargo, hay que preguntarnos si en realidad el método más efectivo para crear educación de calidad en el nivel superior es el constructivista. y si éste genera una dinámica más productiva por parte de los alumnos como por parte del maestro. Por mi parte ha sido todo, volvemos con Naira y Suriel. En nombre de toda la producción de Visión Global, agradecemos su atención. ¡Hasta pronto!